poco a poco me voy acercando a Santiago. Aún queda, pues igual unos 10 kilómetros. Pero la verdad es que, o sea, los últimos, desde la última grabación, que igual han pasado 7-8 kilómetros, aunque igual pareciera que quedaba menos a Santiago, no, esos tramos se hacen largos. Pero para mí han sido muy emocionantes porque, pues bueno, pues de alguna forma he ido activando un poco mi vitalidad. Pues bueno, me doy cuenta un poco de la dualidad que hay dentro de mí, tanto psicocorporalmente, ¿no? O sea, muchas veces me bajo a mí mismo, es decir, me infravaloro y bajo mi energía vital, ¿no? Es como una especie de narcotización y bueno, es una cosa, lo que yo llamo mi mamarracho. Y bueno, y poco a poco he ido activando un poco la energía que hay dentro de mí, ¿no? He dejado pues que surgiera, ¿no? Corporalmente, un poco como ya hice entrando en Sahagún. Y bueno, ya ha sido curioso. Esa sensación de expansión corporal, esa sensación de ser yo mismo, de vitalidad, de fuerza, pues ha renacido. Incluso ahora, mientras estoy hablando, pues se reactiva otra vez, ¿no? No intento que sea nada mágico ni nada extraño, sino simplemente lo que hay, ¿no? Lo que soy. Y bueno, y no dejarme llevar por esa actitud vital de pobreza, ¿no? De agotamiento, de aunque hay cansancio, el cansancio está ahí, o sea, físicamente existe y lo tengo. O sea, mis músculos pues hablan de cansancio. Pero es más otro cansancio extra, añadido, que voy metiendo yo mismo, que es un cansancio vital, un cansancio más mental, una actitud, ¿no?, ante la vida más de negación de esa energía que yo tengo dentro, de negación de toda la gracia que todo ser humano tiene por el hecho de estar vivo, ¿no? De hecho, otra cosa que me ha activado mucho ha sido la canción que ha venido a ayudarme de gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio este camino que me ayuda tanto, gracias a la vida, gracias a la muerte, gracias, gracias, gracias, gracias, oh Santiago. En camino. En camino. Y eso cuento. O sea que empezaba pues un poco a agradecer el camino, agradecido un poco todo. Y bueno, y esa actitud me ha ido activando. O sea, agradecer. Y un poco estaba sintiendo un poco esa sensación de victoria, de estoy llegando, esa sensación de agradecimiento, esa sensación emocional. En un momento determinado me he emocionado, no sé por qué, ni quiero saberlo, ni necesito saberlo. Pero me ha surgido esa sensación. Y en un momento determinado, en una cuesta abajo, pues me he lanzado abajo. Como a morir, ¿no? Como a sentir, ¿no? Y ha sido bastante especial. Ha sido un flow, un abandonar, mi peso, abandonar todo y dejarme caer, sintiendo la fuerza de mis pies y sintiendo la alegría y el gozo de esa caída, de ese movimiento, de ese correr. Y ha sido hermoso. Es una experiencia hermosa. La verdad es que recordar y expresar emociones y expresar experiencias con palabras no es fácil. ¿Quién puede expresar la sensación de amor, la tristeza, el gozo, la alegría, el placer sexual. ¿Quién puede describir? ¿Cómo se puede describir eso? Los idiomas tienen palabras para describirlo. Pues yo creo que no muchas, porque alguien puede escribir a qué sabe una manzana. Hay que probarla. Es comer una manzana. ¿A qué sabe el Camino de Santiago? ¿Qué se siente haciendo el Camino de Santiago? Escuchar un audio, escuchar algo sobre lo que otro ha experimentado en un Camino de Santiago no da la idea de lo que es esto. O sea, para vivir lo que es el Camino de Santiago, para sentirlo, hay que hacerlo, hay que lanzarse. Igual que para vivir intensamente, hay que lanzarse a vivir intensamente. Es necesario dar el primer paso. Es necesario salir de la comodidad. Es necesario lanzarse a la aventura. Y dejar en manos de Dios, o en manos del camino, o en manos de quien queráis cada uno, dejar el resultado. ¿Cuánto queda para Santiago? Da igual, no importa. Cada paso cuenta, cada paso nos acerca. ¿Y a dónde nos acerca cada paso? Pues en primer lugar a nuestra muerte. Vamos a morir, en Santiago es una primera muerte. Es una muerte no física, pero es una muerte, pues, personal, donde muchas de las cosas que antes eran importantes, llegando a Santiago, entrando en Santiago, dejan de tener su importancia. Y lo que importa, que es simplemente estar vivo, el haber completado un sueño, el haber vivido con la intensidad que da el camino. Cada día, es que en el camino son como 4 días en la realidad, o como 1000 días, porque en el camino el cansancio extremo se vive realmente en primera persona. Yo soy el que vivo el cansancio, las agujetas, el egoísmo lo vivo como en primera persona. Soy yo el que hago mi camino con un egoísmo, en este caso yo diría que hasta sano, un ser uno mismo, un ser yo mismo. Soy yo el que soy, yo soy el camino, el que camino. Y eso, y aquí me encuentro, caminando hasta Santiago y activado. No sé si llegaré a la misa del peregrino, es posible que pueda llegar, pues aproximadamente, bueno, pues igual durante la misa. Probablemente suba con la mochila, me lance para allá, escuche el final de la misa o lo que haga falta, o y después, pues no sé. Claro, hay una cosa, pero no quiero, ¿no? Claro, hay una expectativa. Tampoco quiero vivir con expectativas, ¿no? Pero hay una cosa que es bastante normal que ocurra, que es que nos vayamos encontrando al final de la misa. Y bueno, pues abrazos y saludos y ojalá nos dé la cosa de unirnos todos, irnos, pues bueno, por lo menos un buen grupillo a casa Manolo o a donde sea a comer. Pero tiempo al tiempo y dejar espacio a que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y bueno, y supongo que esta tarde, en un momento terminado, me iré a la estación de trenes y pillaré un tren para mañana. Regresaré al hogar, creo que es martes, no sé, creo que es martes, no sé si lo pone en algún sitio. Hoy es martes, no, hoy es lunes, mañana si regreso sería martes, y con un poco de suerte tengo que hablar con José Manuel. Igual el miércoles por la tarde voy a Salamanca, a la Técnica Alexander, o sea que bueno, todo cuadraría. O sea que bueno, está bien. Serían prácticamente 3 semanas de camino. 2 semanas y media más o menos. Una experiencia larga e intensa y que de alguna manera rompe con la tendencia hasta ahora y me da un punto de inflexión, un nuevo punto de inflexión. ¿Qué haré al llegar a casa? No sé. No lo sé. Adiós.